Escuchá y bailá mi cumbia. Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas. La ira, hoy me ama otra mujer. La ira, ella calma mi dolor. Y ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde. Te esperé, me da igual que te quedes o te vayas.